Nos encontramos con Ariel Sibori, hombre de los Matanceros, tercero en este 11º Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto. Ariel, felicitaciones. Muchas gracias, la verdad que fue una carrera muy dura. Se sentía lo duro que fue la carrera allá en la pista. Fueron tres competencias ayer durante todo el día y se notaba la gente que no había corrido ayer. Los primeros dos no habían corrido y la verdad que se notaba mucho la diferencia de comienzo. Ari, fue una carrera dura, ¿no? Linda, más de 100 ciclistas en un circuito de 1300 metros donde se da muy fuerte. Sí, la verdad, aparte con las curvas y lo que era puntales, se iba muy rápido y la verdad que fue una carrera muy linda. Aparte de la organización, la verdad que la organización perfecta, bueno, salvo el inconveniente de Globo, pero bueno, un mérito. Ari, terminamos allá por el mes de mayo en la clásica. En la clásica 1 de mayo, veníamos de hacer Uruguay ahí medio pegadito, estábamos con el parate que hablábamos en aquel momento, que nunca es un parate total, ya iniciando nuevamente la temporada, ¿no? Sí, recién estamos empezando prácticamente. Bueno, en este momento yo estoy prácticamente trabajando y no tengo mucho tiempo de entrenar, así que tratamos de entrenar un poco menos, que pero un poquito con más intensidad. Y bueno, obviamente que se nota que con los de punta que están más entrenados y tienen más tiempo. Nosotros ahora en este momento no tenemos el tiempo que antes, pero bueno, siempre obviamente con mentalidad de preparando el campeonato de pista, como fue la primera meta de que empezamos. Y bueno, ayer tuvimos una vista a ver cómo estamos apuntando el campeonato de pista. Y la verdad que estamos bastante buenos en camino, no, y todavía queda un mes para poder entrenar con intensidad. Ese es el pico, ¿no? De acá hasta prácticamente un mes, el 15 de octubre, de Mar del Plata. Sí, ya en un mes y poco ya estaremos tratando de hacer nuestra primera meta, que es el campeonato nacional. Y bueno, de ahí ya veremos a ver si preparamos la doble bragado. Y bueno, después veremos qué otras metas se van. Pero bueno, como primera meta es el campeonato argentino de pista. ¿Cómo está el cuerpo luego de, si bien no estás al inicio, lo hablábamos un poquito que allá por el mes de mayo, ¿cómo está el cuerpo hoy después de dos días exigentes? Porque ayer estuviste metido, estuviste en el podio, participaste, y hoy también, viendo batalla, el equipo siempre adelante, mostrándose, digamos, con los dos grandes equipos, con el SAT y ustedes, siempre de punta y una linda carrera. Sí, la verdad que el cuerpo, no sé cómo hace, pero resiste mucho. Después, como siempre, vos estás siguiéndonos en las grandes vueltas, son 7 días, el cuerpo tiene una paliza encima, y la verdad que resiste. Y bueno, ayer fue muy duro, y hoy la verdad que el cuerpo está bastante cansado, luego de la hora y media empezó a traer el cansancio, y gracias a los compañeros de equipo que me arroparon y estuvieron ahí conmigo para cuando estaba en el momento que tenía que estar. La verdad que siempre están ahí, Sebastián, Burgó y Pagani, Espíndola, mi hermano, y bueno, y Claudio Orones, la verdad que siempre están ahí, y se agradece tener un equipo como ese. ¿Cómo es el regenerativo hoy, luego de dos días exigentes? Ahora tenemos un viaje largo porque son 450 kilómetros, así que vamos a llegar tarde a casa. Mañana se entrenará dos horitas tranquilo. Y bueno, después ya empezaremos con gimnasio y ya vamos a agregar algún día de pista. Y de a poco trataremos de ir sacando de a poquito el gimnasio para ir soltando las piernas y llegar al mejor nivel para campeonato argentino de pista. ¿A qué le dedicamos este podio? La verdad que le dedico a mi viejo, que me está dando una mano enorme, y bueno, la verdad que siempre está ahí, se preocupa en todo y nos ayuda en todo lo posible para que vayamos por todos los fines de semana. Felicitaciones y que sigan. Bueno, gracias a ustedes que siempre están apoyando el sistema. Ariel Sibori, Perico, Eiter, Luz Rojo, Maldera.